bloquearon las computadoras. Claro, también. Con lo que sería una presión política para que él sea despedido. Bueno, pero lo tenemos a Santiago Rey en línea desde San Carlos de Bariloche. Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Acá estamos Rosana y Walter, seguramente no es un buen día, pero bueno, queríamos saludarte y saber un poco qué es lo que ha pasado, Santiago. ¿Qué tal, Walter, Rosana? ¿Cómo están? Tanto tiempo, gracias por llamar. Bueno, lo que pasó es que desde hace ya algún tiempo la empresa AN Bariloche, que hace casi 8 años yo construí, armé y mantuve como propietario y como director periodístico durante 7 años y medio, y que vendí sobre el fin del año pasado, a partir de enero en realidad de este año, desde hace algunos meses ha empezado a ejercer una serie de presiones de carácter político y sindical para que no se dieran determinados reclamos puertas adentro en función de las condiciones de trabajo y, digamos, manejar la línea editorial del medio por sobre la responsabilidad que me cabía, en tanto me ratificaron como director periodístico del medio. Presiones que por suerte han quedado plasmadas en mails y en mensajes de texto y de WhatsApp, tenían que ver con sacar notas a pedido de dirigentes políticos o cambiarlas, y bueno, y ante cada una de esas circunstancias, digamos, yo respondía por mail que no lo iba a hacer, que lo hiciera la persona que me lo estaba pidiendo y que en todo caso designen otro director periodístico si no estaban conformes con la línea editorial que yo le estaba dando al medio, periodística. Una línea editorial que si ustedes siguen a NB es, digamos, que digamos tiene convicciones claras y a la vez es muy amplia, porque todas las personas que aún en un sentido contrario al de la mirada que tenemos sobre la realidad desean expresarse lo han podido hacer. Así que bueno, esa situación fue generando muchísimas tensiones, sumado a la imposibilidad de algunas cuestiones que tenían que ver con la situación laboral, y se dieron 2 despidos en los últimos 2 días. Ayer despidieron a una compañera que tenía a su cargo las notas de política de la ciudad aquí en San Carlos de Bariloche. Epa. Que un par de horas antes del despido había anoticiado a la empresa de su decisión de ser candidata a delegada gremial en el marco de la convocatoria a elecciones para delegados gremiales que había llamado el Sindicato de Trabajadores de Prensa de Bariloche y la zona andina. Esa situación se dio ayer, inmediatamente hubo una reacción del gremio y de muchos colegas en el sentido de denunciar lo que estaba pasando, y hoy a la mañana fui a mi lugar de trabajo a las 8:30, después de, por supuesto, muchas discusiones, mucha tensión, las situaciones muy, muy, muy complicadas. Fui, me presenté hoy, hecho de trabajar como siempre, y la puerta estaba cerrada y no me dejaron ingresar, o no querían dejarme ingresar. Pregunté qué es lo que pasaba, me dijeron, por suerte está todo filmado, me dijeron que estaba despedido, pero como no había una notificación, yo no había sido notificada, les exigí que me abran la puerta y me dejen ingresar a mi lugar de trabajo. Después de algunos minutos y de consultas telefónicas, eso hicieron. Me senté en mi escritorio, la computadora ya desde hace 2 días que está bloqueada para que yo pueda trabajar, ingresar o escribir notas. Y después de 1 hora y media aproximadamente, 2 horas, llegó un escribano que me notificó de mi condición de despedido de NB. Así que agarré mis cosas y me fui. Te escuchamos y hoy comentábamos una frase que a nosotros nos dejó acá como qué es lo que ha pasado. Esto lo que está ocurriendo en ANB tiene que ver con este contexto político en las últimas elecciones, con lo que fue, cómo reflejaban campañas diferentes. ¿Hay algo de eso? Mira, yo no dejo de relacionar que esta situación se haya precipitado ahora, a tan pocos días de la elección. Yo hay algunos datos de Walter Rosana que yo me voy a guardar precisiones sobre nombres y circunstancias puntuales que se dieron, que me voy a guardar para el momento en que haya que presentar las pruebas a la demanda que vamos a iniciar. Pero efectivamente, digamos que el medio se había puesto muy permeable a las presiones, reclamos, pedidos de distintos dirigentes políticos de la provincia de Río Negro, de uno en particular, con quien la empresa Vía Bariloche mantiene una relación muy, muy estrecha, y bueno, la falta de conocimiento sobre cómo se manejan los medios y los periodistas ha hecho que esas presiones se plasmen en mails, que por supuesto voy a presentar a la justicia cuando esto avance. Pero bueno, son algunos datos puntuales que ya los vamos a ir dando a conocer, ¿sí? ¿Solo ustedes dos han sido los despedidos o creen que son la punta de varios despidos más? No, yo creo que... no lo sé. Es que en realidad somos cuatro en el diario. Ah, mira. Claro. Digamos, hay después compañeros que realizan otras tareas. Pero escribiendo, efectivamente, somos cuatro y, bueno, se han dado estos dos despidos. Hay que decir que sobre, digamos, las dos personas, Carolina, Cohen y yo, que digamos, tenemos más bajo el umbral de tolerancia para esas presiones, ¿no? Claro. Y que hemos reclamado que cesen, etcétera, ¿no? Y hay que decir además que a nuestra compañera la despidieron después de que había planteado la necesidad de convertirse en delegada gremial, con lo cual hay también una persecución sindical de por medio en la decisión de echarla, ¿no? Es decir, no solamente es una persecución por la mirada política, sino también por la participación gremial que tiene esta compañera. Sí, exactamente. De manera verbal, en algún momento a mí me dijeron, de esto yo podré dar testimonio, que habían visto en el Facebook del sindicato que estaba participando, que ella estaba participando en las reuniones. Qué barato. Como si fuera un elemento a tener en cuenta. ¿Y quién es el dueño de ANE? En mi condición de director periodístico, sí. A mí telefónicamente me anticiparon la decisión de despedirla. Yo le dije, si la despiden a ella, me van a tener que despedir a mí, y efectivamente cumplieron con eso. ¿En Santiago? ¿Y quién es? A ella, sí. Y un día después me despidieron a mí. Vos sos el director periodístico, vendiste este medio, sí. ¿Quién es el dueño del medio? Los dueños es Vía Bariloche. Vía Bariloche compró la agencia de medios Patagonia, que era la SRL que nosotros habíamos armado para organizar el medio. Así que Vía Bariloche es el dueño. Porque uno siempre escucha las presiones, a veces ocurren, y esto es concreto, lo hemos expresado, sí. Muchas veces desde gestiones de gobierno que dicen, te bajamos la pauta, no hay pauta, ojo, sí, con lo que estás haciendo. Sí. Eso como sí. Que... Pero acá había una doble presión, por ese lado ustedes estaban recibiendo eso y la empresa también. Mira, nosotros en todos los años de gestión provincial del actual gobierno, sí, no recibimos pauta publicitaria, algo que, digamos, yo a esta altura, después de tantos años y habiendo vivido tantos años en Viedma trabajando en periodismo, no tengo que explicar, sí, que sí. A mí no me modifica, digamos, mi trabajo cotidiano tener o no el auspicio de determinado gobierno, empresa, etcétera. Y en todo caso, lo que ha sucedido aquí es que pocas semanas después de la venta de NB, el gobierno provincial puso 50.000 pesos de publicidad mensuales. Claro. Son todos hilos, cabos que habrá que ir atando si es que esto llega luego a algún tipo de cruce de demandas o veremos, digamos, al margen de la resolución judicial que pueda tener esta decisión de echar a dos trabajadores, sí. Me parece que debemos contextualizar en qué marco se dio este despido. Como así también contextualizar que estamos en general los trabajadores de prensa atravesando situaciones muy complejas, de muchas presiones en muchos medios. Así me queda claro después de haber recibido tantos mensajes de acompañamiento y de gente que dice acá nos está pasando lo mismo, muchas presiones, decía, por parte de las empresas y por parte de los poderes políticos y económicos para convertir a los medios en panfletos de los intereses de aquellos que ponen plata o son dueños de esos medios. Tenemos por delante, me parece, compañeros, una tarea muy compleja para rearmar, para reconstruir nuestros lazos de confianza con nuestros lectores, con nuestros oyentes y con los televidentes. Sí, además que pone en debate nuevamente este tema de la pauta publicitaria, que realmente al principio de esta gestión, que ahora se ha sido reelecta, se había armado, luego esto se olvidó y sigue habiendo poca transparencia en cuanto a, digamos, cómo, cuál es la política de Estado que se tiene en este sentido, ¿no? Sí, bueno, el tema de la discrecionalidad, digamos, también es cierto que dentro de los márgenes que otorga la falta de legislación en torno a este tema, uno puede ejercer una discrecionalidad positiva, distintos niveles de discrecionalidad o de transparencia, etcétera. Este no ha sido el caso, digamos, ¿no? Este no ha sido el caso, evidentemente. Es más, yo creo que ustedes allá en Viedma lo viven mucho más de cerca y lo padecen mucho más de cerca que aquí en San Carlos de Bariloche. Yo tengo el ejemplo claro de lo que nos ha pasado con nosotros. Digamos, nosotros no tuvimos nunca el acompañamiento publicitario. Digamos, todos tienen la posibilidad de decidir a quién le ponen publicidad o no, eso está claro, esa discrecionalidad. Hoy existe, en tanto no exista legislación en ese sentido. Y bueno, y a los pocos días, semanas, del cambio de titularidad del medio, sucedió usted que les contaba recién. Santiago, ahora, Yo tampoco tengo elementos para poder afirmar tal persona pidió mi cabeza. Sí, claro. Sé este dato objetivo que les cuento sobre el aporte publicitario, sí sé de la relación estrecha con los dueños del medio, sí sé que me mandaron un mail diciendo que tenía que bajar una nota, que yo me negué y que contesté con un mail diciendo yo no la voy a bajar, bájenla ustedes y yo voy a dar a conocer que sacaron una nota que yo escribí sobre la que estaba convencido de su contenido, tanto que el protagonista político de esa nota dos días después de una conferencia de prensa y ratificó aquello que yo había escrito. En ese momento, en ese mail, yo les dije pongan otro director periodístico, pero mientras yo sea ratificado por ustedes mismos, yo no voy a ejercer la autocensura en el medio en el que trabajo. Santiago, bueno, la verdad, la solidaridad desde acá, sí, el abrazo grande. De la radio. Y estaremos en contacto, seguiremos en contacto. Igual, radio se puede seguir, ¿no? ¿O estaba vinculado? En radio voy y vengo, pero sí, a través de FM Horizonte, allí tenemos un programita y hago unos despachos todos los días, así que ahora que estoy con más tiempo, a lo mejor me doy una vuelta y los visito por ahí. Métale, véngale, acá siempre hay un mate caliente. Abrazo grande. Valoro mucho el llamado de ustedes y de otros colegas que se comunicaron conmigo. Les mando un saludo. Hasta pronto. Un abrazo. Hasta luego. Santiago Rey desde San Carlos de Bariloche, hasta hace unas horas el director.